Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Un programa que le hace cosquillas al parlante, decía este tema compuesto especialmente para este programa por el querido actor, músico, creativo, Blatt. Mujer araña, solo tú podrás vencerlos, mujer araña. Ahí va mi aporte, porque escuchaba recién el separador de Spider-Man y quería también recordar a la mujer araña en la lucha contra el mal, que es este programa semanal llamado Mis hijos están con el padre, que desde donde locuta Braulio Domínguez en locución. Buenas noches, Silvio Florio. ¿Qué es de la vida del compositor de esta cortina tan linda, Esteban Blatt? ¿Tenemos idea? ¿Lo sí, podemos contratar claro. Para nuevas cortinas? Sí, claro, recién me ha mandado un mensaje. Está en El Salvador, encontró un negocio de bitcoins y los está desarrollando ahí junto a una iglesia evangelista. Qué lindo, qué lindo ver que la gente progresa, la gente que uno quiere, la gente que valora, que uno valora, que se esfuerza. Así es. Esta Argentina nota es el mejor país, Silvio, es el mejor país, Argentina. Después de El Salvador, que ya tiene la moneda oficial, el Bitcoin. Esto lo pueden chequear en la página virginiavolten.com.ar. Bien, Silvio acababa de preguntar hace unos breves minutos desde dónde estamos transmitiendo. Nos estás escuchando desde Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Que hay gente que se confunde, quienes no están tan familiarizados con el medio, que le llaman La Vanguardia por ahí, ¿viste? Lo escucharon alguna vez, no sé qué, te dicen, ¿y cómo va la radio La Vanguardia? Así que cierto a cierto, al menos hay en llamarla La Retaguardia, una originalidad de sus creadores. Y pero no es la única radio. 12 de la mano, por el barrio de Matadero, llegamos hasta la M690, allí en ese edificio imponente de la calle Ulrico Smith y la Razábal. Diseñado por Salamone, ese edificio. Y por Clorindo Testa, que le corregía los bocetos. Con la pericia técnica de Sebastián Gómez Antelo, los sábados a las 12 del mediodía. Bien, hoy tenemos en el programa entonces la entrevista a un niño que hace 2 años que no está en la escuela y bueno, y se está dedicando al narcotráfico. Así que no te lo pierdas, que bueno, va a estar interesante, con la producción de Lucía Finocchietto. Es cierto, y también quiero recordar que tenemos que ayudar a los docentes desescolarizados porque muchos de ellos terminan en el Rivotril. ¿Terminan en el Rivotril los docentes como consumiendo o dedicándose a la venta en la esquina de la escuela, en los baños de profesores? En los pasillos y en la sala de profesores terminan dedicándose a la reventa. Sí, sí, la solución para mí es que la misma cooperadora de la escuela se encargue de vender droga en los baños, lo cual garantizaría cierta calidad del producto, un consumo más cuidado y el ingreso de fondo que nunca viene mal para la educación pública. Así es, para apoyar el PINAER. ¿Y qué otra radio nos transmitía Braulio ahí por los pagos de Avellaneda y que queremos que regrese? Algo más que rock nos estuvo transmitiendo hasta hace poco y posiblemente vuelva, ¿eh? Estuve con una alta fuente de algo más que rock, estuve en contacto y es posible que vuelva dentro de poco. Y desde La Rioja, ¿qué radio nos transmitió alguna vez, Silvio? Otras voces, otras propuestas, la radio de La Rioja. Me acuerdo de Lara Rioj, siempre me confundo con la radio de La Rioja y Lara Rioj, pero son dos entidades separadas. Obviamente nos podés seguir en Instagram, pero no te lo vamos a decir porque, bueno, por contrato de confidencialidad no podemos dar la dirección, pero la podés buscar. Sí, conseguí la clave, amigo. Tu destino no es la extinción, tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, con la primera edición de la historia realizada un 21 de enero de 2022. La primera vez que este programa de radio realiza esta proeza técnica. Así que con mucha alegría y expectantes de estos. Un verdadero horizonte de expectativas se ha concurrido en este programa que, hay que decirlo, no podría realizarse sin también la pericia de Nacho Álvarez en controles que no lo habíamos presentado. Muy bien, muy bien. Y sin la Wikipedia, ¿no? De donde sacamos casi toda la información que tenemos para dar. Bien, y ya que esto es un tutti frutti radial, te cuento, Silvio, que leí el libro Eva y las mujeres de Julia Rosenberg, historia de una irreverencia, y es interesante el movimiento feminista impulsado por Eva Perón y, bueno, los datos que nos trae Julia Rosenberg, historiadora joven de nuestro país. Por ejemplo, uno de los datos, la cantidad de mujeres que ingresaron al Congreso con esas primeras elecciones que pudieron entrar, bueno, cuando vota Eva Perón ahí internada y demás, recién fue superada la cantidad de mujeres en el Congreso proporcionalmente, obviamente, en los años 90, 97, para esa zona. Recién ahí, con las leyes de cupo, pudo haber más mujeres proporcionalmente en el Congreso que la cantidad que habían conseguido meter Eva Perón en las listas del partido peronista en la elección del 51-52, esa época. Así que un libro para recomendar este enero mientras metemos las patas en una palangana. Así es, sí, hago la asociación libre, Evita, voy hacia David Viñas, que fue el que fue el fiscal cuando sufragó la última vez que votó Evita, la única. Llevó la urna, la última. Y la única vez. Antes no había votado Eva. Malfunción. Porque Eva consigue no solo que la mujer vote, sino que la mujer pueda ocupar cargos públicos a través del voto. No era solo votar, sino también poder ser elegida. Y metió una cantidad de mujeres en las listas, con cargos que no eran en lugares donde no eran testimoniales, ¿no? Digamos, donde podían ingresar realmente. Pero hablando de mujeres y política, se suma a esta mesa radial Noemí Ábalos. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Le contamos a la audiencia que hemos charlado con vos hace uno o dos meses por el tema del programa Veredas Limpias, que el gobierno de la ciudad quería reconvertir a personas de la cooperativa que estaban trabajando en el programa Veredas Limpias, transformarlos en beneficiarios de planes sociales. Esto fue lo que estuvimos charlando la entrevista pasada, que fue a comienzos de diciembre de 2021, y queríamos ver, consultar cómo ha seguido esto. Nos decías la vez pasada que se había abierto una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad y nos da curiosidad saber en qué instancia estamos actualmente. Bueno, en síntesis, creo que fue antes de fin de año, como yo le había comentado que no sabíamos la fecha ni el día que nos propusieron la mesa de diálogo. Bueno, fuimos antes de fin de año y bueno, ahora firmamos, la semana pasada firmamos un convenio por 4 meses y bueno, la situación en síntesis... por ahora no hay mucho agite como la vez pasada, como el año pasado, digamos, que venía agitándonos, apurándonos, digamos, para que nosotros, para que podamos acceder a la reconversión de Vereda Limpia. Y bueno, esa es la novedad de que firmamos el convenio por 4 meses y vamos a ir, digamos, hablando sobre la situación de Vereda Limpia. Bien, cuando decís firmamos con el convenio, ¿es el contrato laboral de quienes están desempeñándose en Veredas Limpias? Exactamente. Que de hecho antes firmábamos por 1 año y ahora por el tema de la... como quieren hacer la reconversión de Vereda Limpia, entonces nosotros lo que dijimos que no íbamos a permitir de que un día para el otro que no haga la reconversión de Vereda Limpia de tantos años de lucha, son 15 años de lucha, de que venimos luchando, digamos, por un trabajo genuino y que un día para el otro no lo vamos permitir que lo reconvierta como a ellos quieren. Y claro, claro. Ahora lo que salió, lo que nos dijo en la reunión, que fue que firmemos el convenio por 4 meses y vamos a seguir teniendo diálogo, a ver si qué pasa. Bien, bien. Y el programa se llama Veredas Limpias, pero no se trata solo de trabajar barriendo una vereda, ¿verdad? ¿Qué otras tareas realizan quienes están en este programa? Y en este programa de Veredas Limpias, digamos, no se trata solamente de barrer, sino que hay compañeras y compañeros que hacen recolección de basura en los barrios populares y también en el microcentro, digamos que antes sacaban los papelitos, pero ahora ya no, directamente hacen barrido y también, digamos, hace mantenimiento de las plazas donde hay espacio verde. Bien, recuerdo, ¿puede ser también algo de mantenimiento dentro de hospitales o instituciones de este tipo? Exactamente, son refaccionar salita, escuela, las plazas, todas esas cosas sí hacemos. Bien, y recién decías 15 años de lucha. ¿Cómo fueron estos 15 años? Es un recorrido largo, digamos. Supongo que habrá habido distintas experiencias en este tiempo. ¿Cómo fue? ¿Siempre hubo amenaza de que no se renueven los contratos? ¿Hubo mayor estabilidad en algún momento? Mira, yo soy la más antigua, digamos, quedamos muy pocas antiguas. Digamos, hay compañeras que hace 12 años, 11 años, yo soy la, cuando empezó Vereda Limpia, en ese entonces era espacio público, y después pasamos a Vereda Limpia, y bueno, soy la primera que estuve en Vereda Limpia, los recorridos fue muy, digamos, la lucha de nosotros fue muy, muy difícil en el sentido de que antes, no sé si ustedes conocen, la Corporación del Sur, que antes se hacía, digamos, cargo de pagarnos a nosotros y nosotros íbamos a retirar los cheques, no era, digamos, que teníamos tarjeta y íbamos y cobrábamos. Estoy hablando esto de, digamos, más o menos en 2008, 2009. Sí, sí. Y de eso, aparte de eso, también nos cobraba los 21% de IVA, que era una fortuna de plata, y nosotros cobrábamos migaja, digamos. Y bueno, y esos son todos los recorridos que hemos logrado en la lucha, por lo menos para que seamos reconocidos como todos trabajadoras y trabajadores, y porque la mayor parte los que trabajamos en esto, 70% somos... digamos, sostén de las casas somos mujeres, y entonces por eso te digo que es una lucha muy muy larga, y lo que logramos en su momento no lo vamos a permitir un día para el otro que hagan lo que el gobierno quiera con nosotros. Bien, bien. Silvio, ¿estás ahí? Noemí, ¿qué tal? Buenas noches, Silvio acá te saluda. ¿Cuál es el principal interlocutor que tienen con el gobierno o cuál es la área con la que ustedes dialogan? No te estamos escuchando, ¿no? Está ahí silenciado el audio. Ah, ahí está. Perdón. No, tranqui. En síntesis, no, el interlocutor del gobierno, viste que esto es constantemente después de que asumió Macri, y ahora con este gobierno de vuelta, es una cosa increíble que cómo no operan y cómo se organizan ellos para ellos mismos. No se cambian, y vos tenés que también no tenemos una, ¿cómo le puedo decir? Que en el sentido de se cambian a 2x3. Que fulano, que vengano, que sultano, que la que sabe, que no sabe, ¿se entiende? Y entonces sí. Es muy difícil de saber quién es quién, pero cada uno estira para el lado que ya sabemos todo que lo que le favorecen a ellos, obviamente. Claro. Nosotros nunca vamos a salir, pero bueno, dentro de todo la... la mina esta, nunca me acuerdo su nombre, por lo menos dentro de todo no abre la mesa de diálogo, se puede conversar tranquilamente, pero de ahí en más no entiendo. No hay una referencia clara desde el gobierno. No. Acá nos escribe Lucía y nos pregunta si hubo cambios en 15 años, en estos 15 años, si hubo cambios del protagonismo o el lugar de las mujeres dentro de la organización. Para mí sí, para mí sí, con la lucha, como le decía, para mí sí, por eso es que no, nosotros nos plantamos de que no lo vamos a permitir que el gobierno un día para el otro que nos quiera reconvertir en un plan social, no lo vamos a permitir, de hecho de entrada siempre lo dije, y para mí sí, porque tenemos que, si tenemos, como yo digo siempre, si me tienen que matar en mi reclamo, donde hago mi reclamo, me van a tener que matar porque yo lo viví, lo pasé, frío, calor, hambre, sed, he acampado acá en la 9 de julio en Moreno y Belgrano una semana para que nos saquen los 21% de IVA, la Corporación del Sur, ¿se entiende? Entonces es un logro y una batalla que dimos en su momento, a mí eso me orgullece y aparte de eso no lo vamos a permitir tampoco. Creo que nos pasa a todos cuando hay un logro así, ¿no? Sí. Estamos dialogando con Noemí Ábalos, integrante del POL, del programa de Veredas Limpias. Y Noemí, ¿qué le pedirías al gobierno? ¿Qué insumos está en falta que vos notás que no les dan en su tarea cotidiana? En eso sí estamos dando una pelea por el insumo desde que pasamos al Ministerio de Hábitat. Estamos teniendo muchos problemas por el tema de los insumos y de indumentaria. Más ahora que va, digamos, el año pasado y el año antepasado, con la pandemia también, nosotros hemos puesto el cuerpo 100% en los barrios para los compas de recolección, tampoco no nos brindaron tanto insumo, nosotros teníamos que poner, digamos, hacer colaboraciones para que podamos comprar lavandina, alcohol en gel, y el gobierno te daba ponerle un bidón de alcohol en gel, y con eso no teníamos que conformar y manejarnos, porque supuestamente ellos no sabían cómo manejarse, porque vinieron de la provincia y no sabe cómo manejarse con la cooperativa. Entonces es una lucha también nosotros de esto, porque no nos da los insumos suficientes para que nosotros podamos seguir trabajando. Igualmente nosotros seguimos trabajando normalmente, por más contagio que explotó todo el mes de diciembre, y hasta ahora seguimos con lo mismo. En eso también decían que iban a mejorar, pero hasta hoy no pasa nada. Bien, y Noemí, ahí están planificando alguna forma de reclamo, alguna forma de exigir que se respeten algunos de estos derechos que estás mencionando. ¿Hay algún plan de lucha? Hasta el momento no tenemos nada planeado por el tema de la ola de los contagios, no, para cuidar a nuestro compa. Nuestra compañera y compañero, no tenemos nada planeado por el momento, pero yo creo que mediados de abril, mayo, entrando mayo, ya ahí vamos a tomar una medida para que no pueda poner los insumos como corresponde. Bien, bien. Teniendo en cuenta también abril-mayo, se estarían venciendo estos 4 meses que recién nos decías del contrato precario que le están ofreciendo. Sí, sí, exactamente. Ahí para hacer el reclamo todo en conjunto, digamos. Bien. Bueno, está claro el panorama. Continúa entonces el reclamo por los derechos, como desde hace varios años, los 15 años que nos decías del programa Veredas Limpias. Y te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por mantenernos con toda esta información, y seguimos obviamente con la predisposición para seguir difundiendo lo que sea necesario. la agradecida soy yo y que siempre están ustedes y bueno, cualquier cosa nos estaremos en contacto. Muchas gracias. De acuerdo, quedamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Acabamos de escuchar entonces el testimonio de Noemí Ábalos, integrante del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, trabajadora del programa Veredas Limpias en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no solo se encarga de las veredas limpias, sino de una tarea mucho más vasta. Y ahora tenemos una alerta meteorológica de último momento. Último momento. Chocó el arcoíris. Hay colores heridos al ojo, se sale sangre. Al violeta tiene un moretón. El banco se asustó y el marrón se hizo caca encima. Ampliaremos. Gracias, Eloísa, desde Exteriores, con este completo panorama meteorológico. Bien, atención, atención que el Servicio Meteorológico Nacional anunció choques de arco iris en todo el territorio. ¿Cómo están, Silvio, los principales accesos a la Luna actualmente? En este momento, colas enormes para escapar del planeta. Destinos como la Luna o Venus se encuentran atiborrados, Braulio. ¿Qué consejo hay para los turistas que deciden pasar el verano en la Luna? Abogamos por un turismo sostenible en otros planetas, cuidando el ambiente también de ellos. Bien, hablando de turismo, no sé si estabas al tanto, Silvio, la RETA le equipa una playa a Mar del Plata por la excelente relación, entre comillas, que tiene con Montenegro. Cava decidió usar recursos porteños para poner sillas, lonas, juegos y tal vez sombrillas en una playa pública. Argumentan que es para vincular con la ciudad a los turistas, pero reconocen la relación con el intendente PRO y que Mar del Plata tiene el corazón ganado de la RETA. PoliticaArgentina.com es la página de donde estoy tomando esta información. No sé si estabas al tanto de esta situación. Pero por supuesto, y como información adicional te agrego que se estarían tercerizando barquilleros. Atención, barquilleros tercerizados con material e insumos de Cava también. ¡Lloren, chicos, bien, lloren! Y no se sabe si el mar va a ser de verdad con agua o si va a ser una imagen del mar en esta playa que va a equipar el gobierno de la ciudad. Por estas piletas que hacía la RETA, ¿viste? Claro, claro. Bueno, y también está el tema de la explotación offshore, que es un poco sí, como las torres, ¿no? Porque estas torres petroleras tienen una altura muy grande, según vi en otros países, en las costas de Brasil y de México, equiparan un poco a las torres proyectadas por la RETA, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dijo que no se van a ver porque están muy lejos, a 300 kilómetros de la costa, y además que la empresa encargada de la exploración sísmica, estamos hablando de la empresa noruega Equinor, no tiene ningún antecedente de derrame. Ah, bueno, muy bien. Así que bueno, hay mucha seguridad en la costa con esta playa de Cava y también con la explotación petrolífera. Muy bien, y vos estuviste informándote con una nota en particular, ¿no? Así es, así es. Recabamos el testimonio de Víctor de LOPSUR, el Observatorio Petrolero Sur. Nos envió un testimonio que vamos a intentar partirlo en dos, porque dura 4 minutos y 4 dividido 2 es 2. Así volvemos a piso, que nos habla un poco de esta explotación offshore y de los antecedentes de esta empresa noruega Equinor. Adelante, Nacho. Buen día, compas, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor, yo soy parte del Observatorio Petrolero Sur. Desde este espacio venimos mirando cómo se fue conformando una avanzada del sector de los hidrocarburos para explorar y posteriormente explotar este tipo de recursos desde el fondo marino en gran parte de los mares bajo la jurisdicción de Argentina. Lo que se está proponiendo en estos últimos años es la llegada de empresas internacionales con gran tradición y renombre en el sector para poder comenzar con tareas de exploración primero que conduzcan a la evaluación y a la constatación de la existencia de hidrocarburos comercialmente recuperables desde el subsuelo marino y para eso estamos viendo un avance en la primera etapa de este proceso que sería las campañas de exploración. Sobre la exploración, lo que tenemos en la actualidad es un enorme proceso de licitación, más de 20 bloques que cubren gran parte de los mares de Argentina, que fueron entregadas en estas licitaciones a compañías como Equinor. Equinor es una empresa noruega que está presente en Argentina desde 2012 en adelante, 2013 en adelante, asociándose con otras compañías como YPF para participar en la avanzada de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en el fracking primero, pero el fuerte de su inversión siempre ha sido en su país de origen, inclusive la exploración y la explotación. Escuchábamos a Víctor de OPSUR dándonos un pantallazo con esta empresa llamada Equinor. No va a ser la única que va a explotar, pero sí es la única que por ahora explora. El procedimiento de exploración es muy complejo y según la misma página de OPSUR, afecta muchísimo la biodiversidad marítima. Muchas especies estarían en peligro de su hábitat, estaría en peligro por la metodología de esta exploración, porque utilizan bombas de sonido. Está mucho mejor explicado, yo no soy un especialista en esto, entren en la página de opsur.org y ahí está la nota completa. Ahora sí, vamos a la segunda parte, Nacho. Hidrocarburos en los mares, costa afuera u offshore, como también se le dice. En este contexto, Equinor se presentó el año pasado en una audiencia pública donde compartió ante un público virtual y también presencial en las calles de Mar del Plata los resultados de su estudio de impacto ambiental sobre las actividades. En ese momento, Equinor declaró que sus actividades tendrían poco, bajo o nulo impacto, pero fueron también escuchadas las voces de muchísimas organizaciones y de distintos sectores, demostrando la preocupación que este tipo de actividades genera en gran parte de la población que depende económicamente o del mar, ¿no? y de este territorio. Los impactos de la actividad han sido documentados en todas partes del mundo, y en la actualidad lo que tenemos en Argentina es un intento de avanzar esa frontera extractiva, un enorme proceso de licitación y la presencia de estos actores globales que paulatinamente están buscando entrar directamente en los mares. Administrativamente hablando, ya están en los mares, se han firmado contratos de licitación por periodos extenso de por lo menos 13, 15 años, pueden llegar a ser 30 años si consideramos la posibilidad de explotación, pero lo que estamos enfrentando en este momento es este proceso de llegada, ocupación y consolidación de esta empresa en el territorio marítimo argentino, y con preocupación también se está viendo los posibles impactos en las actividades costeras de localidades que tradicionalmente se han dedicado a otras actividades como la pesca o el turismo. Tal es el caso de Mar del Plata o cualquiera otra de las comunidades costeras que está en la provincia de Buenos Aires, Río Negro o Chubut. Mitos, mitos y realidades de esta aventura petrolera. Tal fue el testimonio de Víctor Quilaqueo de Opsur. Luego me envió información adicional, una nota muy interesante del abogado ambientalista Quique Viale y Maristela Svampa, que amplían estos antecedentes de Equinor y puntualizan los accidentes que ha tenido allí en su patria natal, Noruega. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y tenemos más información y más participaciones, pero antes vamos con un tema musical de un tal Palmito. ¿Quién es Palmito, Silvio? Mirá, ¿qué tal, querido? Buenas noches. Hola, Octavio. A mí me disculpa que me meta así y de impromptu. A mí me han mandado este tango. Yo al principio pensé que era una cachada porque firmaba el compositor Palmito, pero después lo escuché y la verdad me hice un plato. Muy bueno está este tango, Braulio. Bueno, si Octavio lo recomienda, entonces vamos a escuchar de Palmito Diente de Leche. Porque siempre estás conmigo desde el primer mordicón. Te pido que no abandones mi pequeño comedor. Tu lugar nadie lo ocupa, aunque crezca uno mayor. Y no creo lo que dice, que pronto se irá el dolor. Diente de leche, no te caiga por favor. Es verdad que tengo mucho, pero vos sos el mejor. Diente de leche, no te caiga por favor. Vos sabés que no me importa los morlacos del ratón. Y ahora que tambalea nuestra larga relación, aquellos gratos recuerdos me llenan el corazón. Si habremos roto chupete, mamadera o biberón, y también lloramos juntos en aquel gran tropezón. Diente de leche, no te caiga por favor. Es verdad que tengo mucho, pero vos sos el mejor. Diente de leche, no te caiga por favor. Vos sabés que no me importa los morlacos del ratón, ratón. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llegá como puedas, pero llegá, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Agradecemos a Palmito la inclusión de su tema en este programa, Diente de Leche. Palmito es oriundo de los pagos ahí del Tigre, de las Islas del Delta, y tiene un amplio recorrido por plazas, parques, teatros, con su música para niñes de Braulio. Sí, el famoso tema del Paraná de las Palmas, y hace aplaudir al público interactivamente. Así es, y recién se arrimó Octavio a este fogón radial, ahora está ahí, me está saludando desde la barra, se está tomando un whiskycito con un café, y tiene un informe, ha preparado un informe, Braulio. Sí, siempre es muy, muy laburador realmente Octavio, estamos muy contentos de tenerlo en nuestras filas. Está cada vez más popular, podemos decir. Más, cada vez más adulto mayor. Más adulto mayor, sí, sí, sí. Tienen derechos. Bueno. Sabés que no se le dice ya decir abuelo a una persona adulta mayor. Es sesgar su perfil y su personalidad porque solamente estamos relacionándolo con un atributo que es su relación con su nieto. Sí, me suena igual más frecuente... Llama... el término abuela que abuelo, ¿no? Sí. El colectivero le dice abuela, cuidado con el escalón. Por ahí más frecuente claro. Que se lo digan a la abuela que al abuelo. O al posible, sí. Potencial abuelo. Lo correcto, lo que dice la RAE es potencial abuela. Potencial abuela, cuidado con el escalón. Es lo, claro. Le doy un plan potenciar, abuela, también se dice. Pero bueno, sabemos que la formación de nuestros choferes de colectivos en lenguaje con la Real Academia Española, no digamos, no es fácil, no está siendo... No, salvo hay algún cuento ahí de nuestro amigo Andrés de Michelis, creo que era de la línea 140, un colectivero muy leído que regalaba su poesía al pasaje. Lo tengo que buscar. Bueno, entre incertidumbres y más incertidumbres, vamos a escuchar entonces el informe de Octavio Pentrelli. ¿Sí? ¿Lo escucharemos o no? Si tratta di una demo. Ed ora con lei, signor Octavio Pentrelli. Piacere. Fue durante décadas una mala palabra, un sinónimo de la desviación de los valores morales necesarios para la convivencia humana bajo el paraguas de aquella que llamamos patria. Pero el cannabis ya no es lo que era, Elvira, o mejor dicho, dejó de significar lo que significaba, bien lejos de aquellas campañas publicitarias que la señalaban como la planta del diablo. Y alertaban a padres y madres de que un hijo consumidor tiene como destino seguro la delincuencia. Las hojitas con forma de abanico y extremos puntiagudos se dibujan en grafitis urbanos y se insertan en la cotidianeidad, tanto de la cultura joven que encuentra en el cannabis una forma de disfrute compartido, hecha de risas y remolinos creativos. Estoy hablando de Faso, Elvira. Como de un amplio espectro de la medicina cada vez más convencido de sus virtudes paliativas. Pásame ya que me duelen las cervicales. Porque se viene el Festival Internacional Cine Canábico del Río de la Plata del 3 al 19 de febrero del 2022. 28 películas, 15 países, entrada libre y gratuita. ¿Dónde? Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985 Cava, Lumington Usina Audiovisual, Santiago Cabral 2354 Munro, Quinta Trabuco, Carlos Federico Melo 3050 Florida, provincia de Buenos Aires, y el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 222 en Cava. El cierre, sábado a las 19 a las 18 horas en la Manzana de las Luces. Entrega de premios y recital sorpresa. Dicen los organizadores, confiamos firmemente en que el FIC sea un espacio propositivo para la discusión sobre la cuestión canábica desde la cultura. Elvira, pásame más aceite. Muchas gracias, Octavio Pentrelli. Qué persona tan abierta realmente, ¿eh? Me alegra verlo crecer. Así es, lejas están las etapas en donde con ceño fruncido presentaba muchos temas. Ahora realmente es open mind, Braulio. Y lo que se viene, un micro radial novedoso de la radiofonía argentina. Así es, para despertar esta modorra del verano llena de apagones, de calorones, de sofocones. De incendios. Qué mejor que zambullirse en un río y relajarse un poco mientras la crecida nos trae materia fecal y demás. Y demás contaminaciones ambientales. Voces del río, ¿verdad? Es el título. Voces del Río, una producción microradial de FM El Brote del Valle de Calamuchita, que nos ofrecen muy gentilmente, muy hospitalariamente en este cierre del programa, Braulio. Voces del río. Voces del río presenta palabras que nos navegan por dentro. Voces del río, modo verano, un chapuzón. Modorra verano. Pacto desde el río Reartes hasta el lago Malvinas. Voces del río, modo verano. ¿Cómo se juega al juego de la duazuela? Yo quiero jugar con ustedes, a la rayuela. Amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan. La rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo. Ya era conocido en la Grecia clásica con el nombre de Ascolias y en la Roma imperial con el juego de las odres. Arcaica y universal, la rayuela constituye, como muchos otros juegos, un pequeño enigma etnológico para los estudiosos que no se han puesto todavía de acuerdo sobre sus orígenes y le han atribuido, como a los naipes, significados míticos, mágicos, religiosos, cabalísticos, relacionándola con los progresos del alma, con ceremonias y ritos de pasaje, con el laberinto y la espiral. Según una de las versiones que se conocen, la rayuela fue inventada por un monje español que quería simbolizar en este juego el comienzo de la vida. ¡Hala! ¡Hala, niño! ¡Otra vez jugando al infernáculo! ¡Pecadores, pequeños pecadores, vengan para aquí! ¿Quién me rompió el vidrio? Van a arreglar ese vitro luego de jugar al infernáculo. Sauce llorón, romero verde, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, con ustedes. La vida misma, con sus dificultades y alternativas, y la muerte. En la antesala de la cual aparecen el infierno y el purgatorio, etapas previas del cielo, la meta final. La rayuela se denomina diferente en ciertos países. En España se llama también tejo y recibe además muchos otros nombres como calderón, coxcox, futi, traquenele, tela zarranea, reina mora, pata coja, infernáculo, infernáculo, titajuela, mariola. En Chile se la llama luche o uche, en Colombia golosa o carroza, en Portugal juego del diablo o juego del hombre muerto. En Italia se la llama mundo, en Venezuela el juego de la vieja, en México avión o bebe leche. Así describe Julio Cortázar el juego en su novela Rayuela, publicada en 1963. ¿Cómo se juega al juego de la rayuela? Era una cosa difícil, realmente muy muy difícil. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo. Hasta entrar en el cielo. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. A la rayuela, muchas gracias a Voces del Río. Y hablando de distintas voces, La Retaguardia ha publicado hoy 21 de enero, Facundo Jones Wallace salió en libertad condicional. El lonco mapuche que fue condenado en Chile tras haber sido extraditado por Argentina recibió el beneficio de la libertad condicional. Hoy por la tarde dejó la prisión de Temuco. Facundo Jones Wallace salió esta tarde de la cárcel de máxima seguridad. La Comisión de Apelación de la Justicia chilena, que tomó el pedido de la defensa del lonco mapuche, revocó el rechazo inicial que le había impedido salir en libertad en octubre de 2021. Bien, a ver cómo sigue este caso. Y a Silvio le gustaba recordar en una época esa entrevista magistral, muestra de periodismo, que le hizo La Nata a Facundo Jones Wallace en la cárcel de Esquel. Aprovecha, hermano. Millones de personas te están mirando. Fue cuando en una cordial entrevista La Nata le sugirió a Jones Wallace que hablara en ese interrogatorio prácticamente al que lo sometía. Millones de personas te están mirando, nunca más en tu vida vas a tener ese público, le dijo. Y hay que tener el timing del periodismo, hay que tener lo que tiene Jorge. Bueno, nos tenemos que ir, Silvio se hizo recontra tarde, finaliza, mis hijos están con el padre, con la satisfacción del deber casi cumplido. Un deber casi cumplido, hemos llenado casi las 47 páginas de este cuadernito Gloria con todos los audios. Nos quedan estos dos renglones para despedirnos, agradecer a Nacho Álvarez en operación técnica, a Lucía con sus aportes en la entrevista Noemí Ábalos, a un gatito que mostraste ahí que fue muy simpático, y también a Eloísa y al programa Voces del Río. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre, nueva emisión. Nos despedimos, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bésame, bésame mucho.